Duma gan deka dreti hakuli. Por dombes gan porke torkuli. Hakuli, som du eres. So eres ak aich pi som forvo salugan. Sal gan boski su guli es. Nim forkerti. Gan kue sofe. Gan hali ganso. Gan ak gyumto gyumta sofwa es. Apko, apko. Pedra, pedra.